アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¿Qué onda, chicos? Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ay, ¿dónde están mis aplausos? Ahí ya perdí mis aplausos. ¡Ah! Aquí están. La falta de práctica. Ok, muy buenas noches. Llegamos. Creo que tengo mi reloj adelantado. Tengo las 7:07 aquí, pero son las 7:03. ¡Wow! Ya tenemos ganador. Oyéndote, muchas gracias, mi querido Inu Sensei. San Inuyasha Sensei. Yes, suena perfecto. Tuvimos ahí, una pequeña complicación antes de iniciar, pero fue a tiempo, Qué bien, qué bien. ¡Fiu! Lo logramos. Bueno. En verdad, Inuyasha, te vamos a mandar a hacer tu ¿cómo se dice? Tu rosario. Cada martes al terminar Alianza Anime. Estaría padrísimo, ¿no? Imagínense cómo sería el rosario a San Inuyasha Sensei. Estaría bastante interesante cómo sería ese rosario. ¿Cómo te puse aquí? En un post te puse santo de las computadoras consideradas como causas perdidas. Estaría padrísimo, ¿eh? Bueno, ok, ya. No exagero. Ya tenemos el primer premio musical y sí, efectivamente fue Ricardo Lema. Ok, bueno, pues, querido Ricardo Lema, usted ha sido el ganador del primer premio musical de la noche. Felicidades. Muchas felicidades. Ahorita lo vamos a descargar. Pues va a ser el primero en ser colocado. Directo, sin escala, sin lista de espera. Nada. Va a ser el primero en sonar. ¿Cómo de que no? Claro que sí. Lo prometí y lo voy a cumplir. Y pues bueno, después de una semana de no transmitir por problemas técnicos aquí con la pobre computadora, ya está viejita mi compu. Pero afortunadamente todo se arregló con una tarjeta de audio externa que fuimos rápidamente a comprar, colocar, probar. De hecho hubo una transmisión de prueba, bueno, una prueba de audio el domingo pasado. No les pude avisar porque fue así de, tengo que probar la tarjeta para que todo esté bien. Fue improvisación total. Estuve ahí intentando cantar alguna que otra canción, no me acordé muy bien de la letra de ninguna. Pusimos un tema muy peculiar para finalizar esa transmisión. Estuvo bastante entretenida. De hecho, además transmití para Camina ese día. Fue el único que se me ocurrió avisarle a Camina para que checara bien el audio y pues estuviéramos aquí transmitiendo para todos ustedes el día de hoy. Que no hubiera ningún problemilla ni nada. Ay, un rap. Vamos a comenzar con un rap. Bueno, a ver qué tal se escucha. Espero que esté muy, muy prendido ese temita musical. Esperemos que sí. Y pues bueno, vamos a comenzar ahora sí. Tenemos un tema del día bastante interesante el día de hoy, pero primero vamos a saludar a toda la gente que está aquí ya en sintonía de Alianza Anime. Ay, ya me quedé sin música de fondo. ¿No les digo? Ay, me siento sola. Ahí está, Angelus. Es raro, hablar sin música de fondo. Y menos si es Angelus, como que me siento en un cuarto sola. Sola y hablando a lo loco. Bueno, vamos a saludar. ¿Quién anda por acá? Ya reportándose a la sintonía de Alianza Anime. Bienvenidos nuevamente, esto es Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Le pese a quien le pese, le duela a quien le duela, somos la número uno. Ok, aquí no hay nada. Pablito BS nos envía una carita y dice: Fer, esta vez no podré acompañarte. Bueno, te voy a tomar un vuelo a las 7. Ok, pues buen viaje. Te leeré el próximo martes. Ay, GK. Bueno, Pablito, cuídate. ¿Qué onda, Camina? Sí, ya estamos al aire, totalmente en vivo. Este martes 2 de agosto del año 2016. Y Carlitos y Man. Hola, ¿hay programa hoy? Yes. Ah, por lo que escucho, sí, va a haber. Ahora sí, ¿habrá ovación sin tener que, pagar? No, claro que no. Nuevamente un gran saludo a Inu Sensei, que anda por aquí. Nuestras gracias eternas por ayudarnos a componer la computadora. Jimmy Senpai, Aome, hola, aquí escuchándote mientras juego. ¿Habrá DJ Aome, cantante hoy? Ay, no sé. No creo, es que no me sé bien la letra. Y termino ahí componiendo letras extrañas. Renato Recinos, con Bagua, DJ Aome. Estoy saliendo tarde del trabajo y estoy en medio del tráfico de Guatemala, pero confío en tu programa para alegrarme el camino. Yes, claro que sí. En el auto, en el taller y en la oficina, escucha Alianza Anime. Me lo robé de la tele ese anuncio. Fargueros dice: hi, moshi, mi querido Fargueros. Valente, hola mi querido Valente. Por cierto, ahorita me autostroleé, podría ser. Como estoy con las bocinas estas, bueno, la tarjeta de audio externa, se me ocurrió subirle todo el volumen y no me acordé y me puse los audífonos y comenzó a sonar la música. Pegué un brinco, que qué bárbaro. No, si hubiera sido gata me hubiera pegado al techo, No, estuvo horrible. Marco recetaría paracetamol. Ah, muy cierto. Un gran saludo a Marcos, donde quiera que estén. Dice Carritos, en la casa, el taller y la oficina, con Alianza Anime, disfruta de la vida. Ay, eso está muy bueno. Me gustó. A ver, otra vez. En la casa, el taller y la oficina, con Alianza Anime, disfruta de la vida. ¡Oh! Muy bueno, claro. Aquí Carlitos Imán es nuestro colaborador. Muchas gracias, mi querido Carlitos Imán. Sí, un santo brincote que pegué. Qué bruto. Casi, me quedo sorda. No. ¿A quién más anda por acá? No hay, todavía tenemos Angelus. Sí, perfecto. Luis Alberto dice, Oli, ya por fin escuchándote. Oli, muchísimas gracias. Tokiji-kun, ¿qué está? DJ Yoma, avísenme. Claro que sí. Pues estamos al aire, mi querido Tokiji-kun. Saludos, compañera. Saludos, compañero. Y aprovecho los micrófonos para agradecer a mi querido Tokiji-kun, que nos hizo favor de cubrirnos el martes pasado. Muchísimas gracias, mi querido Tokiji. Tuvimos problemas técnicos, pero afortunadamente Tokiji-kun estuvo al aire, cubriendo el espacio de Alianza Anime. Muchas gracias. Y un gran aplauso para Tokiji-kun. Pues no se olviden de escucharlo los miércoles de 9 a 11. Y los jueves de 11 a altas horas de la madrugada. Creo que a 3 de la mañana, ¿verdad, Tokiji? Anduviste por ahí transmitiendo, luego te quedas más tiempo, pero ahora por la chamba pues no has podido transmitir más. Así que no se olviden de escuchar a mi querido Tokiji-kun. Les aseguro que no se van a arrepentir. Bueno, vamos a ir al primer pedido musical de la noche. Pues hoy pusimos esa dinámica, que el primer pedido musical en ser posteado iba a ser el primer pedido musical en ser colocado. Pues Ricardo Lema fue el ganador de este primer pedido musical. Vamos a escucharlo, pero antes les voy a comentar el tema del día de hoy, que estaremos hablando aquí en Alianza Anime. Pues ya que está de moda lo de Pokémon GO y todo eso, de repente se nos ocurrió hacer un especial de 5 horas. No es cierto. De Pokémon GO, vamos a estar hablando hoy de qué mascota del mundo del anime te gustaría tener y por qué. Ese es nuestro tema del día de hoy. ¿Qué mascota del mundo del anime te gustaría tener y por qué? Pues vamos a ver qué comentan, chicos. ¿Qué Pokémon, qué Digimon o qué criatura de todo el mundo del anime les gustaría tener? Está interesante, ¿no? Luego sí se pone a pensar uno en, oh, si yo tuviera ese Pokémon o ese Digimon o no sé, esta Luna, la gatita de Sailor Moon. En fin, tantas mascotas del mundo del anime que nos gustaría tener y nos comentan por qué, ¿vale? Chica, ese va a ser el tema del día de hoy. Pues déjenlo, una vez lo posteo, ya que vayan, para que vayan comentando acerca de qué mascota les gustaría tener. Y pues así ya tener aquí nuestro post de comentarios llenito como siempre. Por cierto, ya vamos a estar también en el IRC. Ya vamos a proporcionar este servicio también del IRC. Muchas gracias, Gino. Ya podemos estar en el IRC ahora que transmitimos. También se pueden comunicar conmigo a través del IRC. Y también en el chat Alianza Anime, nuestro grupo exclusivo de la transmisión Alianza Anime. Aquí está, es nuestro grupo de Facebook, es el chat Alianza Anime, ahí me encuentran. Vale, pues así está la cosa, así está la situación el día de hoy. Pues sin más, vamos a escuchar el primer pero musical de Ricardo Lema. Vamos a escucharlo, que pues él fue el ganador el ganador de la dinámica de que el primer pedido en ser posteado iba a ser el primer pedido en ser colocado. Vamos a escuchar tu pedido musical, Ricardo Lema, que es Timothy Rap, Annie Happy. Bueno, vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos, no te despegues de la sintonía. Esto es Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Comenzamos, esto es Alianza Anime Shikai. ¡Qué buen temita musical nos regalaron! Muchas gracias, siguen en sintonía de Radio Anime Nexus. Soy Carlos Hidalgo, la voz de Ranma Sao Tomé. y los invito a que sigan escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, ya regresamos y de fondo musical vamos a poner este audio, bueno, este tema que nos compartieron como primer pedo musical. Está muy está muy padre, hasta me imaginé por ahí unas lolis cantando y bailando este tema. Está muy bueno, mi querido Ricardo Lema, pulgar arriba para ti. Muy padre, muy así, muy chibi. Ay, qué lindo. Se me imagina Shui-sama ahí bailando con quien les gusta, con Diana Securita también. Ay, qué lindo. Ok, vamos a continuar. Muy bien, tenemos ya los siguientes pedos musicales. Ay, qué rápido. ¿Quién se comporta la peque? Compu se está portando muy bien la señorita. Pero no le digan, porque luego empieza a trolearme. Bueno, en fin, vamos a continuar con el tema de la noche. Sí. En lo que vamos entrando al IRC. Ay, ¿cuál era mi clave? No me acuerdo. Ahorita veo cuál era porque no me acuerdo. No, soy un desastre. De hecho, ni me acuerdo de mi clave de internet. No, en verdad. Pobre del hombre que se case conmigo. No me acuerdo de mi clave de internet. Quiero dar de alta un celular nuevo y no me acuerdo de mi clave de internet. Ay, Dios. No, sí. Qué desastre soy. 5 comentarios nada más. A ver, Gelber Steven comenta. ¿Qué nos comentas, Gelber? Vamos a ver por acá. Las mascotas que yo quisiera tener sería Kirara, ya que es tierna, pero a la vez defiende a las personas que le agradan. Siempre los martes de Alianza Anime con la grandiosa voz de DJ Aome. Chikai, muchísimas gracias por esos halagos. Luis Alberto comenta, Agumon me recuerda a mi época de niño, no sé, me sentiría joven. Saludos desde... después de que nos dejaste y te fuiste a Cancún. ¿Seguro? Solo fingiste lo de la compu, nah, no te crees. No, de hecho no me fui a Cancún. Desprecié el viaje a Cancún. En serio, sí se los había comentado, ¿no? Que no me quise ir a Cancún. Está bien, ya va a acabar, ay, luego. Ya la quité. Ay, sí, camina. Listo, ya. También me estaba distrayendo la música de fondo. Sí, despreciamos el viaje a Cancún. Ay, para que vean cuánto los quiero. Sí. Dije, no, yo voy a quedarme a transmitir. Qué viaje a Cancún, ni qué nada. Bueno, en fin, Ricardo Lema comenta. Muy buenas noches, DJ Ome. ¿Cómo estuvo tu inicio de semana? Espero que bien. Sí, estuvo muy bien, gracias. Con respecto al tema del día, la mascota anime que quisiera ser... que quisiera tener, perdón. Sería Timothy de Annie Happy. ¿Y por qué? Tan solo escúchalo. Rapear, saludos desde Ecuador y suerte con tu maravilloso programa. Muchísimas gracias. Qué lindo, muy buen tema musical. A mí sí me gustó, me quedó Ricardo Lema. Muchas gracias por regalarnos ese temita musical como inicio. Mientras voy a tratar de entrar al IRC. Acompáñenos aquí en el IRC, chicos. En la página de Nexus. Ya me lo rechazaron, a ver. Mira, Inu, estoy presumiendo y ya no me deja entrar. A ver, ahorita veo por qué. Me manda error. Bueno, ahorita vemos. ¿Qué pasa? ¿qué pasa? Paco Julián nos comenta: saludos desde Argentina, Buenos Aires. Saludos, mi querido Paco Julián. Muchas gracias por tu sintonía. Héctor Abraham dice: hola, DJ Yome. Sí, hay programa, qué genial. Saludos. Saluditos, muchas gracias por sintonizar. No me dejó entrar el IRC. Bueno, ahorita lo checo. Gracias, gracias. Gura Antarax, no podré escucharte, DJ Ome. Caray, ¿que hay fútbol o qué? Estoy en cama enferma y me siento muy mal. Bueno, mándame un saludito, por favor. Pues un gran saludo a mi querida Gura Antrax y que te recuperes pronto. Inu dice: ya hay gente en el IRC. Ok, gracias, Inu. Nada más que me deje entrar el IRC. Carlito Simán dice: esa vocecita sería padre para tu compu, por linda y caprichosa. Tu memoria es tan fiel que un día cualquiera recordarás que te ibas a casar y se te olvidó. Ay, qué malo eres, Carlitos. Exilium Blade. Imagínate, ¿no? Aquí transmitiendo. Sí, chicos, sí. Siguen en sintonía de radio. Oh, rayos. Creo que hoy me iba a casar. ¿Qué eres? Ah, no, estaría genial. Imagínate. Demonios, creo que hoy me iba a casar. Bueno, en fin, vamos a acabar la transmisión y luego me caso. Ah, estaría genial eso. O puede llegar todavía a la partida de pastel. Ok. Saludos, Exilium Blade. Pues muchos saludos. Camina, dice: mis oídos, ¿por qué esa cosa de fondo? Mis oídos. Ya, Camina, ya. Ya la quité. Ya. Ya. Tranquilo, Camina. Sí, Camina. Es un loquillo. ¿Quién más por aquí? Ya tenemos más comentarios. Así me gusta, mis chicos y chicas, que comenten el tema del día. No, que casi, casi les tengo que suplicar para que comenten el tema del día. ¡Qué bárbaros! No puede ser. Vámonos con más comentarios y seguimos con el primer bloque de perros musicales. ¡Ay! ¿Dónde está mi perro musical? Aquí está. Listo. De 4 minutos cada uno, ¿eh? Bueno, más de 4 minutos cada uno. Ok, bueno. Carlitos Man dice: Mocona o Nicona, las guerreras mágicas, ¿por qué? Pues por ser una fuerza divina que hasta los genios reverenciaban y la cual tiene todo, todito lo que necesitamos y cuyas aventuras garantizan que jamás te aburrirás. Purupupupu, comenta Carlitos Man. Renato, definitivamente quiero mi compañero Digimon, ¿por qué? Pues, ¿por qué no? Pues comenta, sinceramente. Mauricio Eduardo, ¿qué pasó, mi querido Mauricio Eduardo? ¿No que ibas a hacer el primer premio musical? Y ¡pam! Que te gana Ricardo Lema. No de casarse, dicen por acá, que lo prohíbe mi contrato. Ok. Estaba en letras chiquitas. Vamos a ver qué más comenta Mauricio Eduardo. Muy buenas noches, Aumechan. Buenas noches. A mí me gustaría tener de mascota de Happy, de Faritay. En primera porque es un eco y en segunda porque me gustaría que me llevara volando a todas partes. Así ya no llegaría tarde a la escuela. Ok, saludos. A Kari Himura, ¿qué onda, señorita Himura? Buenas tardes, mi querida DJ Yome. Sobre el tema de hoy, yo elegiría un Digimon, respectivamente Gatumon, ya que es mi favorita. Ok, Gatumon, muchas gracias. Eduardo Gremori, buenas. A mí me gustaría tener de mascota a Kero de Sakura Card Captor, porque es muy lindo. Comenta Eduardo Gremori. Ay, ay, sí, ¿verdad? Estaría padrísimo. A Kero. Sí, también me gustaría ese de mascota. El Kero Kero. Ahora vamos a ver si podemos entrar. Pam, pam, pam, pam, pam. ¿No quiere? Ay, ay, qué bueno. Ya. Entonces entremos porque. Esperen, estoy intentando entrar al. IRC. Y Anime Nexus le hago promoción y no puede entrar. Eso está peor. No les digo, no, nada. De verdad es que mi vida no es nada aburrida, ¿Qué más tenemos por aquí? Fox Sniper dice: hi, hi, señorita Ome, saludos. Este martes de mascotas, mue. Yes. Martes de mascotas, mue. Eso está bueno, Y muchas gracias a los 201 escuchas que están en sintonía de Alianza Anime en estos momentos. ¡Wow! Gracias, chicos. Muchísimas gracias por escucharnos. Ahora vamos a entrar al IRC. A ver si podemos entrar desde acá. Bueno, ahorita que termine. Vamos a hacer lo que tiene que hacer esta computadora. ¿Qué más nos comentan por aquí? Por aquí tenemos dos comentarios. Dice Exilion Blade: yo lo único que me gustaría tener de mascota es Arcani. ¿De qué anime es? Por favor, porque no me acuerdo. Carrito Simán está escribiendo: revista de tu contrato, te obliga a estar soltera y a lo mejor hasta intocable. Pobre de tu novio. Y ya me estoy escuchando doble porque ya abrí la página de Anime Nexus. Ya. Ok. Es raro escucharse doble. ¿Ya? Nah. Ok. Bueno, mejor la cierro. La distraí. ¡Ya! Vamos a buscar más comentarios. Y vamos ya con el primer pego musical. ¿Qué nos comenta Fox Sniper? Dice: martes de mascotas, Moe. Supongo que no está permitido tener lolis como mascotas. No. Eso no es una mascota. En este caso, creo que me gustaría tener un gato con alas como Happy de Fairy Tail, que además de ser un compañero muy loquillo, también es un gato que puede volar. ¡Qué genial! Saludos. Comenta Fox Sniper. Bueno, vamos con el primer pedido musical. Bueno, no es cierto, el primer bloque de pedidos de la noche. Vamos con el primero. Y pues enseguida continuamos. Vamos con el tema de... este ya lo colocamos. Vamos con el pedido de Mauricio Eduardo. Vamos a escucharlo. Tema de... ¡ay, Dios! Shukegi no Soma, el ending 1. Vamos a escucharlo. Seguido del pedido de Eduardo Gremori. Tema de... ¿en serio? No. Sí, ¿verdad? Tema de Kyokai no Kanata, el ending. Y terminando este bloque musical con el pedido de Brian Lezama. Brian, ya tenía mucho que no te leía, me quedó Brian. Pedido de Successful Mission de Chica Marioneta. Vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos a tres pegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Continuamos, estás en sintonía de Radio Anime Nexus y esto que es Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. Cause I'm in fire, watch me die. Años de no escuchar este super pedido, vamos a disfrutarlo. Estás en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es Alianza Anime con DJ Aome. Continuamos. Y aquí les va un regalo, la fantástica aventura. Vamos a escuchar este super opening de Dragon Ball, el primerito. Vamos a escucharlo y a disfrutarlo. Enseguida continuamos. ¡Venga, Tokiji! ¡Woo! Vamos a buscar las esferas del dragón. Es el secreto más estremecedor. Vamos a trepar las esferas del dragón. Un milagro increíble se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Este mundo es una gran isla del tesoro. Un amor late ardiente en mi pecho hoy. Son tan diversos los sueños de cada quien. En algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a luchar contra los temibles monstruos a pelear. En la nube voladora vamos hoy a viajar, a intentar la gloria alcanzar, a intentar el cielo conquistar. Un grandioso viaje empezará, hoy es la oportunidad, lucha hasta el final. Vamos a buscar las esferas del dragón, el desafío más grande que enfrentarás. Vamos a atrapar las esferas del dragón, el más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar, mágica y sin igual oportunidad. Con todo su cuerpo lleno de valor, una sonrisa y mucha decisión, Goku es un contrincante inocente, más con mucho poder. Siempre dispuesto a defender el bien, con su impresionante Kamehameha. No existe ningún enemigo que no pueda vencer. Lo asombroso intentar y lograr, por un arco iris vamos a cruzar hacia una aventura, volar, los maravillosos sueños hacen realidad. Vamos a buscar las esferas del dragón, es el secreto más estremecedor. Vamos a atrapar las esferas del dragón, un milagro increíble se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar, este mundo es una gran isla del tesoro. Vamos a buscar las esferas del dragón, el desafío más grande que enfrentarás. Vamos a atrapar las esferas del dragón, el más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar, mágica y sin igual oportunidad. Okay, muchas gracias, seguimos en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es Alianza Anime. Ay, ¿qué tal, eh? No se esperaban ese tema de la fantástica aventura. Yeah, fue para consentirlos el día de hoy. Los quiero consentir mucho, mucho, mucho, los extrañé. Ok, vamos a seguir con el tema del día. ¿Qué mascota del mundo del anime te gustaría tener y por qué? Y aquí nos comenta Logan Blake, bueno, alias el Lobito. Me gustaría tener a Guido Guer, simplemente porque es genial y le gustan los tacos como a mí. Ok, gracias. Sebastián Talero dice, buenas noches. Y yo, mi mascota que me gustaría tener sería Tapopo de... Ah, pensé, ok. De Exholics. Que ahí porque me gustan los pájaros, me daría mucha paz necesaria ahora. Ok, pues date feliz noche, los dejo porque tengo que estudiar. Gracias y muchos éxitos en la transmisión, chica, y muchas gracias por la sintonía. Pura Anthrax, por fin mi celular funciona. Yo quiero a Kamaru de Naruto porque me podría montar en él y me cuidaría. Ok, gracias. Jorge Eduardo, la mascota que yo quiero es un Pokémondito, es copión y me gusta y me puede reemplazar y se le puede ocultar fácil, comenta Jorge Eduardo. Ok, gracias. Lucas Rodríguez dice, podría ser tu mascota al mismo tiempo, no tiene precio, comenta y nos postea aquí una imagen. No sé qué anime es, la verdad. Salma Hernández, Yumi de Sweet Prequel, dice que le gustaría tener. Vamos con más comentarios por acá. Por cierto, ya estamos en el IRC. Ya estamos aquí, chicos, leyéndolos. No hay mucho movimiento en el IRC. Nos estamos platicando Blade Otaku y yo. ¿Qué pasó con los demás? Pues un gran saludo a Inuyasha, a Chancer, a Joker, a Natsu, a Nexus, que no sé quién es, a Anthony, a Bay Otaku, el chico feo, un gran saludo, así dice, a Kojiku, a Pacoyo, qué milagro, a Raro y a Ren, que están aquí en el chat IRC de Anime Nexus. Pues si tú quieres venir, tienes que colocar www.animenexus.mx / chat / pues ya estarás aquí en el chat IRC oficial de Anime Nexus. Exilion Blade comenta, Arcani dice que es un Pokémon de la primera generación. Akamina, ok, prohibido, dice. Bueno, saluditos. Sí, ok, Fargerus, ahorita la colocamos. Jimmy Senpai, aún si fueras un Pokémon de la primera a la tercera generación, ¿cuál escogerías? La verdad no sé, mi querido Jimmy, déjame pensarlo, ¿va? Pero es el clásico que ponga, comenta Tokiji. Comenta Tokiji, venga, ahí, madre. Sí, eso. No, ya me prendo, no bueno. Y pero es el clásico que ponga, ok. ¿Es el pedido 345 de Naruto? ¿Tu favorito? Muy bien, vamos a seguir con más comentarios. Ya son las 7:54 de la noche. Qué rápido se pasa el tiempo. Bueno, ya no hay más comentarios, así que vamos con más pedidos musicales. Las vías de contacto, para que no se te olviden, son el chat Alianza Anime, nuestro grupo de Facebook y el IRC de Anime Nexus, que nos encuentras aquí en www.animenexus.mx/chat/. Ahí nos encuentran. Ay, ya vino el lobito a hacerme compañía aquí al chat IRC. Perfecto. Ay, se me atoró la saliva. No te digo troll. Ay, ya, fue un chiste. Un chistecito. Vámonos con más pedidos entonces. Y ya no hay más comentarios. Vámonos con más pedidos. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Vamos con el pedido de Logan. Bueno, de Lobito, perdón. Me confundes, Lobito. El pedido de Shaman King, Opening 1, vamos a escucharlo. Era el pedido de Pacoyo. El tema de Transistor Original Soundtrack, Paper Bots. Por cierto, es algo de este. Los Thundercats, mi querido Pacoyo. ¿Qué onda? La imagen que está en el video me intriga. Y seguido del pedido de Luis Alberto, el opening 1 de Inuyasha en versión japonés. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de la sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Continuamos. Shaman King. De guerra juntos van y una encrucijada harán. O cosas hay muy reales y otras más son solo un mito. Nuevas vidas nacerán y otras más terminarán. Y eso se repite en un ciclo infinito. En el mundo algo hay profundo. Cuando ya lo inevitable llega, la vida me puede dar la oportunidad de ser. Los poderes se conquistarán y la luz a todos nos verá. El chamán observa y su justicia tendrá. Esa espada que posees sabrás que no solo es una arma más. Dos puntos con ella unirás. Esa espada que posees sabrás que no solo es una arma más. Boats floating on a stream, and it would seem Ok, estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Está muy tranquilo, pero muy buena audiencia. Eso me gusta. Está tan tranquilo que puedo poner 4 pedidos en un solo bloque. Está tan tranquilo que estoy en el IRC. Ok, un gran saludo aquí en el IRC, ya que hablamos del IRC. Bay Otaku nos comenta que quiere tener de mascota a Luna de Sailor Moon. Ok, muchas gracias por tu comentario. Toquilli se fue. ¿Por qué te fuiste, Toquilli? Yo entro al IRC y se va Toquilli. Qué mala onda. Y el lobito anda aquí igual. Aquí estamos. Saludos, saludos, lobito. Muy bien. Muchos entran, otros se van. Renda Beth Krill comenta. Ok, gracias por estar en sintonía. Y vamos a ver qué más nos comentan por aquí. Ya tenemos los siguientes pedidos musicales. Un besotote a mi compu. Está portando muy bien la pequeña. Está portando tan bien. Pero tan bien. Que... bueno, esto lo colocamos después. Después lo colocamos. Perdón, ando organizando aquí los pedidos como van a sonar. Efectivamente, vamos a ver qué más comentarios hay por acá. Tenemos más comentarios ya. Son las 8 con... ¿cuántos minutos? A ver, 8 con 5 minutos. Qué rápido se pasa el tiempo. Bueno, vámonos rápidamente con comentarios. Y enseguida los pedidos musicales siguientes que sonarán. Está muy padre la noche. Eddie Hinamori comenta, buenas noches DJ Yaume, qué bueno poder escucharte, muchísimas gracias Eric. Una mascota que me gustaría tener sería Yanko Sensei de la serie Natsume Yuhin Chou. Un gato gordo muy simpático y cómico, que es como Kero de Cardcaptor Sakura, pero elevado a la décima potencia. Se le ve la cara de troll. Le gusta comer y tomar licor. Ay caramba, alcohólico. También presume de ser una bestia muy poderosa, que su verdadera forma es muy impresionante, pero generalmente es el objeto de burla de Cat de la serie. ¡Ay, qué mala onda! Se ve muy lindo, mi querido Eddie Hinamori. Gracias por comentar el tema del día de hoy. Y bien, vamos a ver si hay más comentarios. Si no, nos vamos directamente con pedos musicales. Ok, parece que no hay más comentarios por acá. Por aquí tampoco. ¿Qué les pasa, chicos? ¿O les encanta lo que estoy hablando? ¿O no quieren participar? Lobito, ese toquillo es un loquillo, comenta. Puros ojones, comenta el lobito. Vamos, llenemos de vida este IRC, se comenta. Kame Corp, nadie coopera. Soldar, pon la canción de fondo que tienes. Sí, pon la canción de fondo, hombre. Que la ponga. ¿Quieres que ponga el nombre? ¿O que ponga la canción completa? Es decir, la de Angelus. Del anime de Inuyasha, por supuesto. Pon en Angelus en español. Ah, ok. Muy bien, Pacoyo. Está bien. Vamos a hacer que suene Angelus. Tan tranquila la cosa que hasta nos vamos a dar el gustito de que suene Angelus con canción. Perfecto. Pues vamos a escuchar. Inuyasha. Vamos a buscar Angelus. Angelus, Angelus, Angelus. Angelus, Angelus, aquí está, Ángel Guardia. Chulada. Pero antes vamos con los pedidos musicales que tenemos aquí programados. Y en el siguiente bloque les pongo Angelus, ¿vale? Para seguir con el orden de las canciones. Y ese calor, ¿eh? Fox Sniper, ¿se podría tener a Shenlong de mascota? Sería genial. viajar montado en él. Ay, cálmate, Goku. Y él te concederá deseos a diestra y siniestra. Opais para todos. Opais para todos. Imagínate un hombre con opais, mi querido Fox. Cuidado con lo que deseas. No, estaría genial eso. Bueno, vámonos con las piezas musicales. Está rodando, divagando aquí un rato. Ok. Vamos con el premio de Felipe Pérez. Vamos a escuchar el tema de Shokugeki no Soma. Vamos a escucharlo. Seguido el pedido de Sebastián Talero. El tema de I Am, del gran anime de Inuyash, interpretado por la bellísima Gabriela Vega. Seguido del pedido de Gura Andrax, Hare Hare Yukai. Vamos a escucharlo. Y terminando este bloque con el pedido de Gerber Steven. El tema de No Gay, No Life. Vamos a escucharlo, pues enseguida regresamos. No te despegues la sintonía de radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más, por supuesto. Recuerda que tenemos los mejores locutores. No es cierto. Los mejores, hay más locutores, chicos. Tenemos muchos temas, tenemos varios programas. Así que visita www.animenexus.mx y checa todo el contenido que tenemos para ti. Chica, y vamos con esto y enseguida regresamos. Esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Chica, enseguida regresamos. Let's go.

Jikai, recuerda que estás en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Thank you. GK, pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, por supuesto. No lo duden, chicos, y si tienen dudas, vengan a escucharnos más seguido. Ah, cálmate, DJ, llévame. Carlitos Simán dice... Ah, cierto, pues se sintió como 2 semanas. Ah, ¿que no transmitimos? No, nada más fue una, ¿no? Fue una que mi compu se puso de nena, pero... Ahorita está excelente, excelente. Es una hermosa, mi compu se porta muy bien el día de hoy. Y pues ya no hay más comentarios. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué están viendo? ¿Les agrada la música? ¿No les agrada? ¿Saco la bachata, el reggaetón o qué onda? Ya no hay más pedidos. Bueno, ya tengo los últimos pedidos de la noche. Ya completé mi lista. Es más, un aplauso. No, es más, una fanfarria. Porque terminé todos los pedidos de la noche. Es más, me voy a premiar. Fanfarria. A ver, por aquí la tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y apenas la encontré. Que anduve revisando mis, ¿cómo se llaman? Mis torres efectos de sonido. A ver, por aquí la tengo, por aquí la tengo, estoy segurísimo. También tenemos la de Aumela del Barrio ahí por si quieren escucharla. Bueno, Aumela del Barrio no, la de Mariela del Barrio. ¿Dónde está? Juro que estaba por aquí. Ahí está, yo que andaba presumiendo. Bueno, pues ni modo. Me conformaré con un aplauso. No está, no puedo creerlo. No, no, les presumo y no encuentro lo que les presumo. ¿En serio no está? No puede ser. Ups. ¿Será esta? No, ¿verdad? No creo que sea esa. Ya les quedé mal. Ya les quedé mal. Ah, creo que es en varios, ¿no? Ups. Bueno, por ahí la tenía. No, no está, no está. Qué mala onda. Bueno, un aplauso. Ni hablar. Luego busco bien mi sonido de fanfarria. En fin, un aplauso porque tengo todos los pedidos aquí listos, completos. Listísimos para sonar. JL Pintado comenta: buenas, DJ, llévame la mascota que siempre quise desde que lo vi examen. El Duende Mágico, tengo buenos deseos desde los más buenos y geniales hasta los más cochinotes. Sinceramente, JL Pintado, muchas gracias por sintonizar. Qué milagro. Luis Salvador, buenas noches, buenas noches. Dice: mi mascota ideal anime serían los siguientes: un Zapdos para no quedarme sin electricidad. Un dragón blanco de ojos azules para proteger mi casa. ¿Ah? Buenas elecciones. Fox Sniper. También sería genial tener como mascota a Pen Pen, el pingüino de aguas termales de Evangelion. Estaría genial verlo caminar por la casa para meterse a dar un baño. Yo me recorro a Takiji-kun ahorita. De agua caliente. Sería bastante divertido. No me cansaría de eso, comenta Fox Sniper. Yes, estaría genial. Vamos a ver qué más nos comentan por aquí en el Messenger. Ya quedó mal, Fer, sí. Es más, ya me quedé mal yo por andar presumiendo de la fanfarria. Estamos en el IRC, claro que sí. Y saludos a los chicos del IRC que me están acompañando. Muchos saludos aquí a Inuyasha, a Joker, a Natsu, a Nexus, a Tokiji, mi querido compañero Tokiji, ¡venga! A Anthony, a Ome Nicole, saludos Tokaya, a Bey Otaku, a DJ Aome, muchos saludos, a Koji Kun, a Lobito, a Pacoyo, a Raro, a Ren, a Renge y a Soul Dark, pues muchos, muchos saludos. Dice Tokiji, sí, gelatina verde, Aome, no, reggaetón. Creo que gomito. Aome, ahí está, neta. ¿Alguien dijo lolis? Comenta el lobito. No, nadie dijo lolis. ¿Cómo le ves? Envía saludos sola o bien Forever Alone, ¿no? ¿Qué? Toquillí, también se vale, ¿sí? Enviarle saludos a DJ Yaome. Ok, vámonos con más. Chau Sugar. Ok, gracias. ¿En serio? A ver. No lo sabía. Vamos a ver, vamos a ver. No tengo esa versión. No la tengo, Tokiji. Es que ya me cambió de versión el Sensei Inuyasha. Sí, sí sé cuál. No, ya me cambió de... Hombre, tu nombre, pusiste la música. Salí por momentos, Soul Dark. ¿Cuál música, mi querido Soul Dark? Se llama... No, en serio que no la veo. A ver, ahorita veo. ¿Versión de qué? Del San Sensei. Si fue del San, es culpa mía. Sí, fue del San. Pero ahorita vemos eso. Vamos con los siguientes pedos musicales. Que ande aquí ya sobre tiempo. Porque ya viene Perlita Cangrejo. Con sus tácticas de supervivencia. Y se me acaba el tiempo. Y no voy a colocar los pedos que me faltan. Rápido. Rápido, rápidamente. Vámonos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el pedido de... De Fargueros. Vamos a escucharlo. El tema de Grindman. Hello, vamos a escucharlo. Seguido el pedido de Ángel Guardián. Del anime de Inuyasha. Pedidos de los chicos del IRC, perdón. Y terminando con el pedido de Lobito. Tema de Serena. La música de la transformación. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de la sintonía de Radio Anime Nexus. La número uno y nada más. Y a las pruebas nos remitimos. Vamos con esto y enseguida volvemos. por un amor perdido y las lágrimas rompen tu corazón herido. No dejes que la debilidad te inquiete, actúa con decisión y valor. Con tu mirada perdida en el cielo, trata que ella sea parte del pasado. Tu única salvación es aquel resplandor que se encuentra en tu interior. Al verme al espejo, recuerdo esa promesa y tu dulce presencia está junto a mí. Descubrí que tengo alas y que puedo ya volar. Sé que si cambia el mundo, también lo hará. Cumple tus sueños con fuerza y valor. Todas, todas clases de espejismo sabrá. Con tu espíritu de lucha descubrirás que la fuerza de tu corazón a un gran futuro te guiará. Antes de hacer. GIK está sonando Angelus para todos los chicos del chat y RC. Cuando pienso en ti, este deseo se vuelve como una pluma ligera al viento. Quisiera que tú pudieras alcanzarla y comprender lo que siento por ti. Hoy siento en mi pecho que vuelve aquel tormento y como el dolor del pasado fue. Que puedo ya volar. Sé que si cambia el mundo, también lo hará. Cumple tus sueños con fuerza y valor. Toda, toda clase de espejismo sabrá. Con tu espíritu de lucha descubrirás que la fuerza de tu corazón a Chica, ya regresamos. ¿Y qué creen? Ya lo encontré. Ya encontré el sonido de fanfarria para que no me hagan burla. Ahí les va. Ya ¿eh? Ahí está, para los incrédulos que pensaron que no lo tenía. Camina. Ok, vámonos con las siguientes temas musicales porque ya nos vamos casi. Ay, ya nos vamos. Pero se quedan con Perlita Cangrejo, así que no se vayan. Ustedes, yo ya me voy, pero todavía no, todavía me quedan unos minutillos. Unos minutillos para colocar los siguientes periodos musicales. Vamos con el tema de Facu Julián, su periodo musical es el tema de Mirai Nikki, el opening. Vamos a escucharlo. Quiero del tema de... ¡Ay, Dios! Kyokai no Rine, el opening 2. Sí, ¿verdad? El tema de Silvana Ballesteros, vamos a escucharlo. Y terminando con el periodo de nuestro buen amigo Tokiji-kun, el tema de los chicos del barrio, el tema de Mucha Lucha. ¡Yeah! Temazo para finalizar. Pues vámonos con esto y enseguida regresamos ya para... despedirnos porque esto se acaba. Y vamos a ver si no tenemos más comentarios por acá. Si no, pues ya nos vemos con los pedidos musicales. ¿No? ¿Nadie? Ay, sí hay pedidos. JL Pintado, una sugerencia para tema: los peores live action de animes que hemos visto porque a muchos nos espantan. Muy buen tema musical. Sería muy comentado ya que siempre estamos expuestos a la crítica y hay varios buenos ejemplos. Ok. Juan Carlos, saludos. Esta es mi mascota perfecta y ahí nos puso una imagen. Ok, pues vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de radio Anime Nexus, que enseguida volvemos. Pues lo salió los Banda. Muy bien, esta canción es patrocinada por Tokiji Kun. Yeah, venga a bailar. Qué buen temita. Qué buen temita para finalizar la transmisión. Yeah, sí. La verdad, muy buen gusto musical, mi querido Tokiji Kun. Muy buen gusto musical. Ok. Eric Yuseki rápidamente comenta: mascota sería un Digimon o Pokémon. Por cierto, buenas noches, DJ Yomi. Buenas noches, mi querido Eric. Tarde, pero llegaste, es lo que cuenta. Pues ya no tenemos más comentarios, todavía nos quedan 5 minutos. Qué bien, buena transmisión. Por ahí me comentan que hubo buena audiencia. Muy padre, la compu se portó perfectamente. No hubo trolls más que Toquilli. Nada, no es cierto. Ya te quiere Toquilli. ¿Qué más? Los comentarios estuvieron bien, pero es musicales completos. Nah, qué buena niña soy, la verdad. Qué buena niña fui el día de hoy. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no me merezco un premio? Ah, Dios, me puse a bailar, neta. Yo también, Comenta Toquilli, dice, yo también, la verdad, me puse a bailar. Nah, en serio, neta que sí. Ok, pues ya vamos despidiendo, chicos, porque luego las despedidas son largas y dolorosas. Pues muchas gracias a los que nos estuvieron sintonizando el día de hoy. Parece que llegamos a una audiencia de 220 ranes. ¡Úrale! ¡Ey! ¡Yeah! Ahora sí nos aplicamos. Muchas, muchas gracias, chicos, por su sintonía. Un fuerte aplauso para ustedes. Gracias, gracias, chicos, por sintonizar Radio Anime Nexus. No se vayan. No se vayan, que yo me voy, pero la fiesta sigue aquí. La fiesta sigue, se quedan a continuación con Perlita Cangrejo y sus tácticas de supervivencia. Después a las 11 de la noche llega Rush Bash con Desmadrugada, así que no se lo pierdan. Más o menos su programa es de 11 a 3 de la mañana, así que para los desvelados ya saben qué escuchar. Yo lo voy a sintonizar porque pues esta vez sí me puedo desvelar. Tengo tarea que hacer aparte. Así que pues ya lo saben, todavía hay buena programación aquí en Radio Anime Nexus, no se vayan. Dice Carlitos Imán, ahora sí diles, pueden irse, la alianza ha terminado. Muy bueno. Pues muchas gracias a Sensei Inuyasha, que nos estuvo aquí acompañando en el IRC, a Chancer, a Joker, a Natsu, a Nexus, a Toquilli, a Anthony, a Ome Nicole, a Bellotaku, a DJ Aobe, a Koujiji Kun, a Lobito, a Pacoyo, a Raro, a Ren, a Renge y a Soldar 17, que nos estuvieron aquí acompañando en el IRC. Muchas gracias a Carlitos Simán, por supuesto, a Lobito, también que anduvo por aquí en el Face, a Kamina, a Fargerus, a Jimmy Senpai, a Exilion Blade, a Gura Andras, a Héctor Abrán, a Facu Julián, a Luis Alberto y a Valente Hernández. Ay, a Renato Recinos también, que nos estuvo sintonizando. Y a Camila, que casi nunca habla, pero aquí anda. Ah, muy buena. Terminamos hablando en rima. Yeah, sí, pues sigue la compañera Perlita Cangreja, así que no se vayan. Alianza Anime ha terminado, pero sigue las tácticas de supervivencia de mi compañera Perlita Cangrejo. Y luego viene a las 11 Rush Bash con Desmadrugada, que su programa es de 11 a 3 de la mañana. Ay, creo que me salió otra rima. Genial. Bueno, ahora sí nos vamos. Muchas gracias, chicos, por haber sintonizado. Nos escuchamos y leemos el próximo martes de 19 a 21 horas. ¿Sale? Pues no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Sayonara.